Son las 4, las 3 en Canarias. Cientos de efectivos están trabajando a esta hora para controlar los incendios de Huelva y de Cáceres. Allí en Extremadura, el que más preocupa es el de Cabezuela del Valle, en el Valle del Jerte, que afecta ya a más de 3.000 hectáreas. Y en Huelva, el incendio de Almonaster La Real, el peor del verano, ya lleva más de 4 días activo. 3.000 personas han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Claudia Platero, buenas noches. Buenas noches, Sara. Casi 3.200 personas de 6 núcleos de población no están pasando la noche en sus casas por el fuego, que ha afectado a 13 poblaciones en total. Hay ya más de 10.000 hectáreas afectadas y hasta ahora los medios terrestres continúan trabajando en las labores de extinción. Son más de 200 efectivos a los que se sumarán los medios aéreos cuando amanezca. Lo que más está complicando este incendio es el viento, porque es muy intenso y no se prevé que permita estabilizar el fuego a corto plazo. Y en Cáceres evoluciona favorablemente el incendio del Valle del Jerte, en el que los medios terrestres también llevan trabajando toda la noche para conseguir estabilizarlo, algo que ya ha ocurrido en otro de Extremadura, el de Las Hurdes. Sobre la pandemia, Madrid, más de 400 sanitarios han mandado una carta a la Asamblea Regional y al Gobierno de la Comunidad exigiendo una serie de medidas para evitar el colapso de los hospitales. En Radio Madrid, Paco Jiménez. El decálogo que han firmado esos cientos de sanitarios exige que todos los centros de salud y consultorios locales estén abiertos. Piden también la contratación de unos 1.500 rastreadores o el refuerzo de la capacidad para analizar pruebas PCR. Fernando García es epidemiólogo y portavoz de la iniciativa. En estos momentos la atención primaria está desbordada y que aumentan sin cesar los casos que tienen que hospitalizarse y aumenta el número de pacientes que tienen que ingresar en las UCIs. En esa carta también se pide un plan de contingencia en las residencias de mayores, un protocolo de actuación para centros docentes o la garantía de aislamiento de los casos positivos. Los sanitarios que han firmado el documento, médicos, enfermeras y celadores, aseguran que esas exigencias se pueden cumplir con 400 de los 2.250 millones de euros que la comunidad recibirá del Estado para la lucha contra el coronavirus. Del exterior, la ONU ha exigido que se permita inmediatamente el desembarco de las 400 personas que están a bordo del barco de la ONG Sea-Watch. En las últimas horas, otras 400 han llegado a la isla de Lampedusa, en Italia. Su alcalde ha anunciado una huelga que empieza hoy para protestar por la gestión del Gobierno nacional ante la llegada de migrantes. Sira Valdés. Dice el alcalde de la isla, Totò Martello, que se si fa arrivare un'imbarcazione così grossa e così grande e piena di migranti, significa che nel Mediterraneo non c'è nessuno. Que si llega una embarcación tan grande y tan llena de inmigrantes significa que no hay ningún control por parte del gobierno italiano en el Mediterráneo. Por eso, tras las protestas de los vecinos, ha decretado una huelga, porque ha dicho en un comunicado: hay que ayudar a las personas en peligro, pero la recepción humanitaria también necesita reglas. Lampedusa es la principal puerta de entrada de inmigrantes en un país en el que hasta este viernes habían desembarcado 17.985 personas, según datos del gobierno, casi 4.000 en el mes de agosto. Y una cosa más, el New York Times, uno de los periódicos con más peso, ha decidido dejar de publicar la parrilla de televisión, la programación de los distintos canales. Llevaba haciéndolo más de 80 años. Pepa Blanes. Una decisión bastante significativa, esta que toma uno de los periódicos más importantes del mundo, la de dejar de publicar la parrilla televisiva después de 80 años, haciéndolo en cada edición. Información de servicio público hasta ahora, que cada vez tiene menos lectores y usuarios interesados debido al auge de las plataformas y al consumo de televisión no lineal, justifica el New York Times. La llegada de las plataformas y esta edad de oro de las series han hecho que los espectadores consuman de manera diferente. Está el atracón de series sin final o el consumo a otras horas de programas, películas, series o documentales. Pero además, Internet ha posibilitado que muchas televisiones tradicionales publiquen su contenido online. Pues de momento es todo. Más información dentro de una hora y en nuestra web cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Todo por la radio, con Tony Martínez. Oye, malos tiempos, ¿no? Supongo, para los trapecistas ahora no, mismo, ¿no? ¿Se ha cebado con vosotros la pandemia o algo? Bueno, el virus no. La mierda del jabón para las manos, sí. No, es verdad, claro. Pero vamos todo el rato, claro. Está siendo una carnicería. Yo estoy cogido en trapecio, ¿vale? A 200 metros de altura, cuánto hay. Vale. Me suelto, doy una voltereta en el aire, sí. Y un compañero que del otro lado hace lo mismo en sentido contrario. Sí, sí. Y entre medio, otro compañero ahora tiene que ir con una botella hasta de fusfus, vale, de limpiar superficies para desinfectar los trapecios, claro. Porque no somos convivientes el otro trapecista y yo. Claro. Y en todo ese proceso, en el aire. Sí, sí, sí. Nos hemos ya estrellado contra el suelo. Normal. Del fusfus, claro. El del trapecio y el otro y todo. De lunes a jueves en La Ventana, todo por la radio con Tony Martínez. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Vayas donde vayas, Cadena Ser. lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Las 2 en Canarias, la mejor información deportiva. Pues nada, aquí estamos los de Ser Deportivos hasta las 4 de la tarde. Vamos. La última hora, los mejores comentaristas. Yo disfruto este tipo de tardes porque periodísticamente son historia. O sea, que es que yo no tengo ningún momento complicado. Fútbol, baloncesto, tenis, todos los deportes y todos los protagonistas. Siempre hay objetivos nuevos que cumplir y desde luego todavía me queda mucho por conseguir, espero. Toda la información nacional, internacional y, por supuesto, local. Y ahora nada, damos bola al deporte más próximo en este Ser Deportivo. El mejor deporte en Ser Deportivos. Desde las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias, Cadena Ser. Buenos días, Carlos. Buenos días, Ana. Pues ya casi son las 5 menos 20 las cosas. Sí, ese tipo de buenismo, Twitter no me gusta. Ni protagonismo, ni hostias. Me ha llamado gorda y... Y de buenas a primeras... Buenos días, Ana. Buenos días. Algo cambia. De lunes a viernes a las 4:30 de la mañana, una hora menos en Canarias, de buenas a primeras. Una nueva forma de comenzar el día. Con Marina Fernández y Aitor Albizua. Cadena SER. El humor está en la SER. Dice el Upanishad. ¿Qué es lo que dice el Upanishad? Respecto a por qué estamos aquí y qué es el universo. Dice, tal vez solo él lo sepa. ¿Él? ¿Dios, no? Sí, o quizá... Sí. Ni siquiera él lo sabe. Disfrutad del misterio de los misterios. Exacto. Pero siempre con alegría. Más emocionado, Ortega. ¿Sí? ¿Le emocionado? ¿Te puedo dar un beso en la boca aunque yo sea heterosexual? No. De acuerdo, buenas noches. Cadena SER, la radio con mejor humor. En la cadena SER, ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, bienvenidos. Cadena SER. Ya estamos aquí. Estábamos el otro día hablando y bueno, y para un programa de finales de agosto. Por cierto, que se acaba ya. ¿Cómo llamaríamos el programa o qué contenido debiera tener? Bueno, debería tener muchísimos, pero hemos pensado que como esto se hace con música anglosajona, debería contener una cosa que se refiere al verano, summer. Se llama así genéricamente, verano, summer. Por ejemplo, este Summertime del maravilloso bajista Brian Brumberg. We'll be right back. Summertime, un bajista como Brian Brumberg, que tiene un montón de discos y que ha hecho verdaderas. Calla, chico, que estaba hablando yo. No me deja. Dos locos del funk, Sly Stone y Bootsy Collins. Hot Fun in the Summertime. Sentar mal la comida porque dos elementos como Sly Stone y Bootsy Collins decidieron ser un momentín, pues como todo el mundo restante. Hot Fun in the Summertime se llamaba el disco. I'm Black Family and Friends. Esto se llama Summer Madness. Bob Baldwin, pedazo de músico. Dedicado al verano. Summertime. Baldwin con Crab Robinson cantando, James Crab. Dedicamos este programa, en principio el último de agosto, porque pasado mañana ya no, a la palabra summer, verano, en inglés. Había una banda hace un montón de años que se llamaba Efectos Especiales, Special Effects. Y yo creo que el líder era Kelly Minucci, que es el músico que suena ahora. Endless Summer. De un disco que nos encantaba hace un montón de años, Sweet on You. Suavito, eso sí. Sweet on You, Kelly Minucci. Kelly Minucci. Señoras, señores, chicos, chicas, este es

usted tan... Estos señores creo que les reconoceréis. Uno se llama Álzaro. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Y su guitarrista, George Benson. A little light shining through the window, let me know everything is all right. Sing the song. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jazz in my mind. Have a sing. Summer breeze makes me feel fine. Summer Breeze, el disco Give It Up, George Benson, y nuestro pobrecito, ya no está, Jaro.

repetido, Some Quiet Place, Lassen, Lucen Number. Ya hemos pasado calores, huergas, mar, montaña, un poquito suave, ¿no? Ahora. Solo hizo un disco. Después se cayó. Pero qué disco. Efraín Lewis. Uno de nuestros discos. Skin. Well, the rain comes falling through a wide and open sky. Up above the city streets. Cold days and clouds that pass by. So blue here below, golden oceans make believe, all the time they caught the moon's glow. I wonder, is it worth it? I wonder if this time they'll understand. Ooh, it happened, makes you realize. of your God. Only in my dreams have I any means, solutions. So won't you come and take me back, or let me out on the right track? I wonder, is it worth it? I wonder if this time they'll understand. La voz mágica, o una de las dos voces mágicas, de Earth, Wind and Fire, Philip Bailey. la voz en falsete de Earth, Wind & Fire, Philip Bailey. Nos vamos con alguien que no es ni falsete ni Earth, Wind & Fire, pero es universal. Summer soft wakes you up with a kiss to start the morning off. Esto es Cadena Ser. Esto es Ya Estamos Aquí. Final de agosto. Stevie Wonder, Rafa Fuentes. Besos. Morning rain gently plays her rhythms on your windowpane, giving you no clue of when she plans to change, to bring rain or sunshine. And so you wait to see what she'll do. Forcing dangers way with his breath.